atardecer para este mundo. La crisis del dinero contra el yo profundo. Secundo emociones tan absurdas. Fallando como el juez, pero me caen multas. Libre pero solo, busco mi trono. Esta mierda la tengo que sacar y contra el crono. A veces pienso que estoy fuera y no me entero. A veces veo que estoy dentro de cenicero el tiempo. ¿Qué pasa como siempre? Deja un vacío de vientre. Son recuerdos que trepan cuerpos como liendres entes que vagan esta esfera. Dóciles mentes para la nueva era. Yo sigo en Elda, más atascado que un palo en tu radio. Fantaseando con vuestras lágrimas en mi adiós. Un poco osado, que voy de lado, ya la deriva. Algo enconado, es divertida mi caída. No te has quedado con la copla, llega la tropa. Y como siempre en la oreja te soplan por competir con tu derrota. Siempre entre reyes o reina yo era la sota. El destino te ha convertido en criminal. Solo espero un gran final. El destino te ha convertido en criminal. No se me puede imitar. El destino te ha convertido en criminal. Solo espero un gran final. El destino te ha convertido en criminal. No se me puede imitar. Porque ante todo aquí sigo moliendo trigo como el molino. Parezco ser gigante, quizá otro adjetivo. Soy un guisante, se me van los instantes de modo corrosivo, recordando a los de antes. Perdido mi memoria de elefante. Busco un sedante para este nuevo siglo. Me tiro los días metido en mi cuarto soplando un micro. Y mi futuro lo elijo, el fin de un ciclo. Ahora toca sonreír y hacer amigos. Que no cunda el pánico ante el germen británico desconocido. El rap es otro invento, lo llevan por senderos torcidos. Piensan ser únicos y están a la merced del público. Yo sigo solo en la contienda y bastante tengo con tenerte en mi agenda. Más bien soy el jinete de un burro y no cojo las riendas. El destino te ha convertido en criminal. Solo espero un gran final. El destino te ha convertido en criminal. No se me puede imitar. El destino te ha convertido en criminal. Solo espero un gran final. El destino te ha convertido en criminal. Porque ante todo aquí sigo.